pensé que todo iba muy bien. Le conté a medio mundo de lo nuestro. Sí, tomé tu mano y dije, ven. Quiero que se vuelva eterno todo esto. Yo canté victoria demasiado pronto, ya lo sé. Dicen que lo bueno dura poco y ya lo comprobé. Y lamentablemente tengo el corazón a punto de partirse. La mirada baja, no sé qué me pasa desde que te fuiste. Y lamentablemente no puedo aguantar porque este amor me pesa. Dime cómo le hago, dime cómo te saco de mi cabeza. Porque duele tanto esta despedida que me estoy sintiendo como un muerto en vida de tanto pensarte, de tanto extrañarte. Mano y dije, ven, quiero que se vuelva eterno todo esto. Yo canté victoria demasiado pronto, ya lo sé. Dicen que lo bueno dura poco y ya lo comprobé. Y lamentablemente tengo el corazón a punto de partirse. La mirada baja, no sé qué me pasa desde que te fuiste. Y lamentablemente no puedo aguantar porque este amor me pesa. Dime cómo le hago, dime cómo te saco de mi cabeza. Porque duele tanto esta despedida que me